Volverá la alegría a enredarse con tu voz. A redoblar, muchachos, la esperanza. Acabamos de escuchar la canción uruguaya, A redoblar, de Mauricio Ubal y Rubén Olivera, interpretada por el grupo Rumbo. Aprovecho para mandar un saludo a mi familia México-Uruguaya en Barcelona, por quien conocí esta canción y muchas otras que forman parte de la memoria oriental y que también llegaron para quedarse en mi sentimiento. Me despido por el momento. Yo soy Muna, esto fue una emisión más de Cantos Contados y seguimos con más de Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda.